Hola a todos y bienvenidos al podcast de videojuegos semanal For Gamers. Empezaremos con la novedad de la semana. Los profesionales del videojuego alzan la voz por una industria no sexista. Se ha desatado en Twitter una oleada de comentarios sobre el estado del sector. La Wii Mini ya tiene su versión oficial. Hablamos de lo que será la primera consola de sobremesa de Nintendo que tendrá su versión Slim. Por último, Yoshida considera que otro error garrafal, como Final Fantasy XIV, destruiría Square Enix. Bueno, el debate de Square Enix empezó con Final Fantasy X-2 y la sobreexplotación de Kingdom Hearts. Y hasta aquí las noticias más influyentes de la semana. Por último, quiero lanzar una encuesta a los lectores. Como jugador, ¿qué prefieres? ¿Sony, Nintendo o Microsoft? Eso es todo y nos vemos la semana que viene. Gracias por leer el blog y seguir el podcast. ¡Adiós!